pero en este caso como directora de una escuela en la localidad de Bernasconi, con Silvana Riera, que ya está en contacto con la siesta que no fue. Buenas tardes, Silvana. Juan Pablo Bertolini te saluda por acá. Buenas tardes, Juan Pablo. Buenas tardes a toda la audiencia. ¿Cómo están? Muy bien, Silvana. Te estamos muy agradecidos por este rato que nos podés dedicar para hablar del día a día, al principio por lo menos, de cómo se labura en una escuela como la número 15 de Bernasconi y de hace cuánto que llegaste ahí, cuál es cuál es el universo que hay en la número 15, Silvana. Bueno, yo en realidad soy de General San Martín, pueblo vecino a Bernasconi, viajo todos los días, hace 12 años que estoy yendo, me titularicé ahí y dije, aquí me jubilo, y bueno, me falta un año más y me jubilo. Mirá. Estoy, feliz en la escuela, uno cuando está tanto tiempo es como que la escuela es de uno, ¿no? Es así, uno lo quiere, es un ambiente muy lindo de trabajo. Todos trabajamos, hay mucho trabajo, pero mucho aprendizaje también. Nuestra escuela es chiquita, tenemos 110 alumnos, el segundo ciclo funciona de mañana, de 7:45 a 12:45, perdón, y el primer ciclo funciona de tarde, de 13 a 18 horas. Este año pasamos a ser escuela de jornada extendida, porque bueno, de esta zona somos la única escuela. ¿Qué pasó con ese formato? La Ley Nacional de Educación lo contempla y que poco a poco todas las escuelas, si están dadas las condiciones, vamos a ir pasando al formato jornada extendida. ¿Qué significa 45 minutos más de clase para reforzar saberes de lengua y matemáticas? Muy bien, está buenísimo porque contaste algo que está pasando en distintos puntos de la provincia y además contaste algo que un poco medio que la audiencia lo supone o lo conoce. Todos hemos pasado por un pueblo, nos hemos criado en uno y conocemos de alguna manera alguna de esas escuelas como la 15. Tu mirada después del tiempo que llevas ahí, Silvana, es prácticamente la de una madre. Cuando dijiste que te apropiabas un poco de la escuela con el paso del tiempo, a todos nos resultaba muy natural, sobre todo porque a quién no le pasa cuando desarrollas una actividad que un poco te paga todos los días, te da satisfacciones, te hace renegar y te impulsa a seguir trabajando al otro día con más ganas. En el caso de la directora, de Silvana la directora, ¿qué fue lo que encontraste al participar, como estuvieron alumnas y alumnos de la 15 en la Feria Institucional de Ciencias de este año, Silvana? Bueno, participamos, primero la hicimos la Feria Institucional, porque cuando se decidió que nuestra escuela pasaba a jornada extendida, teníamos 45 minutos más de clase y, bueno, a ver, ¿qué hacemos para no cansar al chico y nosotros tampoco? Porque, bueno, vamos a una realidad. Si vos estás cansado, la clase no la das bien, es así. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a hacer talleres. Listo, vamos a hacer talleres. El año pasado cumplimos 125 años la institución y tuvimos un arduo trabajo porque hicimos un museo escolar. Estaba todo como olvidado en un archivo. ¿Qué hicimos? Lo vamos a seleccionar, vamos a organizar un poco y bueno, armamos un museo escolar. Buscando y buscando, encontramos que desde el 1930 nuestra escuela hacía revistas en formato papel. Primero se llamó Vocero Infantil, después Horneritos, después Página 15. Era toda la impronta docente por saber y por querer que los chicos sean lectoescritores activos, porque ese es el fin último del maestro, que tu alumno, tu alumna sepa desenvolverse, sepa leer y escribir. Entonces se nos ocurrió, los maestros estábamos juntos, nosotros también los directores, haciendo el curso de educación digital. Bueno, ¿qué les parece? Formamos un poco estos revistas que teníamos en formato papel y las traemos a la realidad con la educación digital. Es así que nace la revista digital en formato taller. Entonces, después que terminan las horas de clase, que en esos 45 minutos más, están los talleres. La revista digital incluye todos los saberes de las áreas incluso matemática también, porque queríamos también reforzar los saberes de matemática. ¿Y en matemática qué hacemos? Bueno, siempre nos pasa, yo siempre muchos años fui maestra de matemática. En matemática vos cuando empezás el año querés saber qué números saben tus chicos, si saben sumar, si saben restar, si saben las operaciones matemáticas, si saben comprender los problemas, y la geometría la dejaba para último del año. Entonces ahora dijimos, con la prueba de los monitoreos de aprendizaje pampeanos, que vimos que había una falla en geometría, hicimos el taller de geometría que está dentro de la revista. Y así fue que nació la revista con diferentes secciones abordando temáticas de las demás áreas. ¡Qué bien! ¡Qué manera de complementar! Digo, porque en estos tiempos, claro, vino por un lado esto de que hay una necesidad de reforzar saberes, como sí. bien decías, Silvana, pero sobre todo después de lo que pasó con la pandemia, donde hubo, si se quiere, una especie de desenganche, ¿no?, de las pibas y los pibes con el día a día, con la escolaridad permanente que se propone nuestro sistema. Y aparte, se chocaba en una esquina, digamos, con esta formación digital que les había dado algunas herramientas, o terminaron de aprender sobre la marcha, Silvana, laburando ya con las pibas y los pibes. Mira, las herramientas nos dieron, lo que pasa que tenemos que seguir actualizándonos, y es así que los chicos manejan programas, el Word, PDF, Canva y Calameo. En el Calameo está editada la revista digital, que de eso se encargan los chicos de sexto. Los chicos de sexto fueron ayer a la Feria Provincial de Ciencias, y bueno, y mostraron cómo armaban la revista, cómo la editaban, con qué programas. Y bueno, ellos solitos lo están haciendo. La verdad que bueno, y ahora la segunda edición, que la vamos a hacer después del receso, vamos a proyectar en grande en el cañón, y para que nos enseñen, a los chicos de sexto nos van a enseñar a toda la escuela cómo editar la revista para que todos sepamos. Qué bien, qué bien. Sí, la verdad que es muy lindo. ¿Les sorprendió, Silvana, con cuántos otros profesores y profesoras atendían esta jugada mientras iba brotando? Y la otra parte de la pregunta es, ¿te sorprendiste con los resultados, con el nivel que se llegó a elaborar la revista? Sí, la maestra ayer, bueno, continuamente con los mensajes de WhatsApp, con la maestra, con los chicos que estaban allá, y la maestra me decía, ay, vinieron, y yo lloro de emoción, porque vos vieras cómo se desenvuelven. La maestra estaba, pero chochísima. Y bueno, cuando vino el jurado, después la devolución del jurado, le dijeron, ustedes no saben el potencial que tienen acá. Y sí, uno no se da cuenta porque estamos en el día a día, pero analizándolo bien, chicos de 11 años que manejen programas y que sepan y que vayan a su casa y practiquen, los que tienen computadora, y la verdad que es bueno, porque bueno, tiene su fruto de que si bien los chicos están en las redes, bueno, a ver, la intención es que manejen las redes de otra manera, ¿no? Que las redes no son del todo malas tampoco. También tenemos charlas y charlas sobre eso también. Claro, definitivamente las redes son uno de los costados y una de las características de las posibilidades tecnológicas de ahora, pero encontraron un canal, se puede decir, donde las pibas y los pibes pueden meterse, pueden involucrarse no solo en el diseño, sino también en los contenidos, y están cumpliendo con los objetivos. ¿Y de qué manera, Silvana, si me permitís poner nota a la distancia? Digo, me parece que está muy, pero muy bueno. ¿Qué está pasando ahora? Digo, porque habrá también por ahí alguna autoridad que te ha dicho, che, qué bueno esto, que nos gustó lo de lo que mostraron en la Feria Institucional de Ciencias. ¿Qué pasa? ¿Qué generó alrededor, digo, institucionalmente? Y por ahí capaz que alguna devolución tuviste también de alguien con que te cruzás en el pueblo. Bueno, con el pueblo, por ejemplo, ni bien estuvo la primera edición, bueno, por supuesto, en la escuela, la vimos en el proyector, después a las familias, a través de los grupos de WhatsApp de papás, la coordinadora, y después las instituciones intermedias de la localidad, la enviamos. Y después, bueno, a las escuelas con que más contacto tenemos, también las enviamos la revista para que la puedan ver. y la verdad que todos se sorprenden porque, bueno, es una novedad. Tal es así que nuestra escuela, con esto del museo que hemos armado, tuvimos contacto con la Universidad Nacional de La Pampa, estamos haciendo un curso de museología en las escuelas, son 3 sábados. El pasado tuvimos el segundo encuentro. Y bueno, viene gente de otros lados a hacer el curso. Y una profesora de secundario, yo les conté lo que hacíamos en la escuela, y la profesora de secundario dice, vos sabés, Silvana, que te robé la idea, y en mis clases les propuse a mis alumnos hacer una... No, no es un robar una idea, sino es pasarnos lo que nos sirve, porque si a mí me sirve, al otro también le va a servir. Y qué bueno, en buena hora que podamos hacer esto para que los chicos aprendan, porque bueno, ese es nuestro ideal, enseñar para que se aprendan. Qué bueno, entonces también este robo, como te dice una colega, pero que al final es un contagiarse, Silvana, sí. Si no entendí mal, ojalá. ¿No? Ojalá sea, mira, fructífero para todo el mundo. Pero por supuesto, entiendo además que hay también una necesidad y como institucional, que les debe repercutir en lo personal a cada una de las personas que está trabajando en la educación. Digo esto de ayornarse, de extender los horarios cuando haga falta y en la medida de lo posible, y también pasa como una especie de crítica, no sobre lo que hace cada quien, sino como sobre todo el sistema educativo, y bueno, les debe dar un apetito por estas posibilidades, digo apetito por, bueno, qué es lo que podemos hacer para estar cumpliendo con lo que se nos pide desde el ministerio, pero también con los apetitos con los que llegan las pibas y los pibes. Silvana, no sé si me expliqué bien, pero es lo que parece a la distancia, y bienvenido sea que se roben ideas, siempre que son de tan buena factura, Silvana. Yo agradecida de que me lo digan y que les sirva, porque no es un robar, sino es, bueno, es como decís vos, contagiándonos, y si me sirve a mí, ojalá también te sirva a vos. Es así, el mundo docente nos movemos así, y en buena hora que sea así, que no sea un camino de que hay escondernos cosas, no, sino lo que sirve, y bueno, te lo cuento, una vez también te sirve a vos, y juntos podemos hacer otras cosas. Muy bien, muy bien. Bueno, felicitaciones una vez más, Silvana, no solo por el trabajo de las pibas y los pibes en la número 15 de Bernasconi, sino también por tu trabajo y entrega personal a lo largo de todos estos años en la educación rural de nuestra provincia. Gracias, Silvana. Gracias. Gracias, les voy a mandar la revista vía WhatsApp. Muy bien, muy bien. La vamos a estar compartiendo en redes sociales. Que tengas muy buena jornada. Un abrazo, Silvana. Otro para ustedes. Muchas gracias por comunicarse. Ahí está la directora de la número 15 de Bernasconi, Silvana Riera, con el pecho inflado de orgullo por el laburo de alumnas, alumnos y de toda la casa educativa de Bernasconi.